¿Querés contarnos qué es Mujeres Audiovisuales La Plata para empezar? Sí, por supuesto. Mujeres Audiovisuales es un grupo que nuclea mujeres trabajadoras del cine y del medio audiovisual. Es un grupo heterogéneo donde hay mujeres de diferentes edades, con diferentes profesiones, todo dentro del rubro, y a la vez diferentes experiencias. Si bien el grupo actualmente está conformado solo por mujeres, no es excluyente a otras identidades. Es más, ahora actualmente estamos debatiendo mucho sobre un cambio de nombre, ya que nos gustaría que nuestros encuentros y asambleas se acerquen también a otras identidades que no se autoperciban necesariamente como mujeres cis. ¿Desde cuándo funcionan Mujeres Audiovisuales? Nos empezamos a reunir hace aproximadamente un año y medio. No me acuerdo exactamente la fecha, pero me acuerdo que eran unos encuentros que, no sé, éramos pocas pibas, algunas profesoras. Y a partir de eso nos empezamos a juntar. Nuestra modalidad es a través de asambleas en las que debatimos, nos llegan proyectos, debatimos todo lo que nos llega, intentamos ser lo más horizontales posibles. Las tomas de decisiones están en las manos de todas, o eso sobre todo es lo que intentamos. ¿Y cómo es que deciden empezar a juntarse mujeres que tienen relación con el cine, no? No sé si estoy diciendo bien, pero quiero aclarar que Iris nos viene a contar también de su participación en lo que va a ser, de la participación de Mujeres Audiovisuales en lo que va a ser el ciclo Mujeres de Película, que también está relacionado con la Semana de la Mujer. Entonces, yo quiero saber cómo es que encuentran esta necesidad y se empiezan a juntar, se empiezan a reunir, empiezan a charlar estos temas. Y todo nació, creo, a raíz de una juntada que hubo hace 2 años, creo, en Capital, que se generó lo que es MOA, Mujeres Audiovisuales Argentina, que más que nada nosotras consideramos que es Mujeres Audiovisuales de Capital Federal. Pero ahí esa fue la primera reunión en la que fue muy interesante porque había, sí, mucha variedad de mujeres, trabajadoras sobre todo de la industria, con muchas experiencias. Y entonces simplemente, como ha, creo, pasado en varios de los rubros del arte y no necesariamente del arte, sentimos como una necesidad de agruparnos para, en alguna manera, pedir por los derechos que no se nos son dados en nuestro rubro laboral, que hay mucha injusticia, que los sueldos no son iguales, que no hay igualdad de oportunidades, que no hay igualdad de cupos. Entonces, un poco eso, y un poco nos ayudó de alguna manera, porque juntarnos estuvo buenísimo, solo surgen cosas buenas, así que sacamos algo positivo de el mundo de mierda. Sí, estaba pensando en que es mucho, digamos, ha tenido otra relevancia, o por también una cuestión de visibilidad pública, de actrices argentinas, pero atrás, digamos, de toda realización audiovisual hay un montón de mujeres trabajando, digamos, que no se reduce nada más a lo que son las actrices, lo que sale en la pantalla. Está bueno, digamos, que también debe ser, si es conflictivo, si es dificultoso para mujeres e identidades disidentes, estar en la pantalla atrás, que es algo que queda seguramente más tapado, debe ser mucho más complejo. Sí, totalmente. ¿Querés contarnos, Iris, sobre este ciclo Mujeres de Película del que van a estar participando? Sí. Del 7 al 13 de marzo va a tener lugar en el Cine Select, en el pasaje de Ardo Rocha, el ciclo Mujeres de Película, que lo organiza el Cine Select. Nosotras fuimos invitadas a organizar la primera y la última proyección. La primera proyección es el 7 de marzo a las 21 horas, que este día es el Día de la Visibilidad Lésbica, que no lo queríamos dejar pasar. Para este día, que es la apertura, nosotras programamos una proyección de 5 cortometrajes, que fueron elegidos particularmente y juntados porque tratan sobre identidades trans o no binarias. Entonces, intentando correr un poco a la mujer cis como el único personaje del movimiento feminista actual. Y también lo interesante de esta proyección del 7 es que contamos con la presencia de todos los realizadores de los cortometrajes, y al finalizar la proyección vamos a hacer un cine debate Entonces vamos a debatir sobre lo que vimos en la pantalla, y no solo entre nosotros, sino también con los realizadores, que es una oportunidad, la verdad, muy interesante de aprovechar. ¿Cuáles son esos cortometrajes que se van a estar pasando? No tenemos la información todavía. Ah, tenemos la información. Estamos en otro lado. A ver. Son. El primero es Soy ese chico, Soy ese imaginario chico, de Bruno Valentino y Romina Pinto. El otro es Deconstrucción, Crónicas de Susy Shock, de Sofía Blanco. Bianco, perdón. El otro es Amor, de Florencia Cardenas y Juan Saldúa. El otro es Chique, de Lucía Ravenelli. Y el último de ese día es Francis, de Ivana Pastern. Todos, la mayoría de estos realizadores son locales, es algo que también nos interesaba poner en pantalla, excepto creo que una de las chicas que es de Capital, pero todos son realizadores locales. Y después, bueno, esta sería la proyección de apertura del jueves 7 de marzo a las 21 horas en el Cile Select, y después está la función de cierre o clausura, que es el miércoles 13 de marzo, que es a las 19 horas, que ahí vamos a proyectar una película que se llama Julia y el zorro, que es de Inés María Barrio Nuevo, que es un estreno acá en La Plata que todavía no se ha presentado en ningún cine.